Los orígenes de la banda Idria Spacefall se remontan a 1999, cuando empezaron a gestarse en la comunidad hippie de Hidelina, en Loja, Finlandia. Allí empezaron a hacer sesiones musicales a las que le sucedieron actuaciones en directo que cristalizaron en su primer mini CD. La grabación de temas y las actuaciones en directo continuaron hasta el año 2001, en que publicaron HDRSF1, su siguiente disco. Además, firmaron un contrato con el sello Silence, lo que les dio la oportunidad de trabajar en un estudio profesional en el que grabaron su primer disco, digamos ya más oficial, que sería publicado un año después con el nombre de Symbiosis. En 2003, aparte de tocar en Finlandia, hacen sus primeras salidas fuera de su país tocando en Holanda y Dinamarca, y comienzan a preparar su siguiente trabajo. Pero como se definen viejos seguidores de la escena de la música electrónica finlandesa, hablan con los miembros del sello Esohins, sello dedicado a este estilo, para que les hagan un disco de remezclas llamado Violent Hip Remix, que se publica en 2004, al tiempo que Vasalinsia, su siguiente disco en estudio. Desde sus inicios, su música está orientada a la mezcla de rock espacial, folk y psicodelia, por lo que a menudo son comparados o llamados los Orrid Tentacle finlandeses. Sin embargo, tiene un estilo muy personal que les sigue abriendo puertas, y en este año es la del Nerfest, sin dejar de actuar en Europa. En 2005 publican su primer directo, Live 11 AM, a la vez que continúan con su actividad en directo. Sin embargo, en 2006 hacen un descanso para preparar el siguiente disco en estudio, descanso interrumpido por la invitación para tocar en el Budhead Festival. Ya en 2007 publican Simetría y Live at Her, y tienen su mejor momento, según ellos, en el festival Los Sari de Finlandia. En 2008, Jain Lautumbari se muda a Berlín, por lo que es sustituido por Veikko Sutinen en los teclados. Además, por motivos familiares, han de ralentizar la actividad, que limitan prácticamente a grabar para un futuro DVD e ir preparando su siguiente trabajo en estudio. En 2009... se producen importantes cambios, porque aparte de retomar la actividad en directo y seguir preparando sus grabaciones discográficas, celebran su 10º aniversario en el club Tabasnia de Helsinki, lo que graban para un futuro DVD. Además, su sello ahora es Idria Records. Un año después se les une Olikari de Utva, y en los meses siguientes, hasta 2012, están tocando en directo y preparando su hasta la fecha último disco en estudio, que ve la luz este año. El nombre es Astronautica, que hace referencia a la odisea de los argonautas de la mitología griega. Desde entonces, la actividad se ha limitado al directo, pero han reactivado su página recientemente, con lo que es probable que nos sorprendan con novedades discográficas a no mucho tardar. Hoy, en los posts de Stratosferia, nos vamos con un pirata de la banda finlandesa Idria Spacefall. Pirata del 3 del 4 de 2004, Live hasta Bastia, en Helsinki. Thank you.